rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día eso? Fernando, ¿todo bien? Se instaló el frío ya, no se va. Yo... Sí, sí, esa es una de las cosas que me da bronca, ¿viste? Porque viene sin pedir permiso. Sí. Entra el Pancho por su casa. Yo tenía alguna esperanza de que se fuera el frío. Yo ¿sí? odio el frío. Y... La paso muy mal, en serio. Me cuesta mucho levantarme a la mañana. Tengo que ponerme 50.500 abrigos para salir a la calle. La paso mal. Sí, yo no sé si tanto, pero igual me molesta a veces. Sí, me resulta menos doloroso los días de frío, pero como hoy, donde hay sol, donde hay está templado el tiempo dentro de todo, entonces el sol es como que claro, ayuda y obviamente calma un poco. Ahora, cuando hay esos días de frío y encima nublado, con viento, gris. Esto acá en Buenos Aires, ¿no? Obviamente vos nos estás escuchando en otros puntos del país y ahí habrá que ver si tendremos zonas donde habrá muchísimo más frío y otras en las que también. O sea, no creo que haya un lugar aquí donde puedan estar escuchándonos, por lo menos a través de radios de aire, ¿no? Quizás en internet, ¿quién te dice? Nos estés escuchando desde una playa en el Caribe para enterarte de las noticias en general buenas. Quizás. Que nosotros damos aquí, ¿no? No creo que sea el caso. Uno de los temas centrales de esta mañana, Luis, seguro va a ser un fallo de la sala cuarta de la Cámara de Casación Penal que resolvió revertir anular el fallo que sobreseía al policía federal Veiga, acusado de asesinar a Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Ajá. En julio del año 2009. La Cámara, integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos, dijo que ni siquiera se pudo establecer las razones de la muerte, en qué circunstancias fueron muertos Jonathan y Ezequiel, como para decir que el policía podía estar sobreseído en uso de la legítima defensa. En realidad, el fallo que había, seguramente después lo vamos a charlar con los abogados de Angélica, de la mamá de Kiki Lescano, que se constituyó como querellante y ellos fueron los que consiguieron llegar a esta instancia que deriva en juicio oral. O sea, no hay otra. Va a haber un juicio oral para establecer cómo murieron Jonathan y Ezequiel. Pero el fallo en el que el juez Juan Ramón Padilla había sobreseído a Daniel Santiago Veiga, el policía federal en cuestión, en realidad era un fallo casi que autoinculpatorio de la justicia, porque si bien sobreseía al policía, decía que la justicia hablaba de que la justicia había fracasado y que la justicia le debía una explicación tanto a los familiares de las víctimas como al policía imputado, que la cuestión no podía resolverse, estaba tan mal hecha la instrucción y la recolección de pruebas que a él no le alcanzaban los elementos para hacer otra cosa que sobreseer al policía. Pero en ese mismo fallo decía lo mal que había trabajado la justicia y que la justicia estaba en deuda. Esta deuda comienza a saldarse con el fallo que se conoció ayer por la tarde. Nosotros estábamos charlando con Juan Manuel Combi en su estudio, estábamos entrevistándolo para conocer los avances en la causa de Luciana Rúa, en la causa federal que está investigando qué sucedió con Luciano el 31 de enero del 2009. Y cayó la notificación, así que por casualidad vivimos el momento en el que los abogados se enteraron y también el momento en el que le comunicaron vía telefónica a Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, que la causa va a juicio oral y que se había podido dar vuelta aquel sobreseimiento. Así que una parte, entiendo que importante, de este programa estará girando alrededor de esta causa, porque es una causa que siempre la Red Nacional de Medios Alternativos acompañó, no solo algunos medios en particular, sino en tanto red se han acompañado muchas jornadas, y Angélica ha participado de encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos. En el de Buenos Aires participó justamente de la Mesa de Derechos Humanos. Así que bueno, arrancamos la mañana con esta noticia, con algo de música, y nos quedamos hasta las 12. ¿Te parece? Vamos. Hoy sin Euge, pero nosotros estamos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y enganchados en el primer tema musical de la mañana, en Reloj de Plastilina de Charly García. Nos vamos a meter en la primera entrevista de la mañana. Te contábamos, si recién llegás a la radio, contábamos hace instantes que se produjo una novedad importante en la causa que intenta establecer cómo murieron Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco en julio del 2009, y que un fallo de casación ayer revirtió el sobreseimiento que había beneficiado a Daniel Santiago Veiga en primera instancia. Por lo tanto, habrá juicio oral para establecer cómo murieron los chicos. Vamos a charlar con uno de los abogados de Angélica Urquiza, de la mamá, que se constituyó en querellante. En general, cuando ocurren estas cosas, charlamos con Juan Manuel Combi, pero vamos a charlar ahora con Adriano Agreda, que es parte del estudio que está llevando esta y otras causas que habitualmente tratamos aquí. ¿Cómo estás, Adriano, Fernando y Luis Angió? Te saludamos aquí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Gracias, un gusto para todos. Bueno, gracias para nosotros también. Contanos el trazo fino de del fallo que uno no alcanza a leer en una primera lectura. Mirá, en una primera lectura que hice del fallo, claramente me gustaría tener por ahí con mayor profundidad toda la decisión del tribunal. Lo cierto es que puedo adelantarte que todos los planteos que inicialmente se hicieron al momento de presentar el recurso de casación fueron tenidos en cuenta por la sala cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal. Y eso para nosotros es totalmente, es importantísimo, porque más allá de que pudiéramos o no tener razón, lo cierto es que el planteo tuvo un eje único, que es la imposibilidad de ser la verdad por parte de la familia. Y pero en términos de verdad jurídica, no tanto en la verdad de lo que pudo haber sucedido aquel fatídico día. Y hago la diferencia entre una verdad jurídica y una verdad sobre la realidad del hecho, porque lo cierto es que el procedimiento que se llevó a cabo y la investigación que se llevó a cabo en esos primeros tres meses por parte de Juzgado Nacional de Primera Instancia número 49, en este caso a cargo de doctor Cuba, fue totalmente deficiente. Hubo una serie de delegaciones, de facultades hacia los miembros de la Policía Federal, que eran los que tenían que preservar la prueba, y cosas que no han hecho, y terminó perjudicando ostensiblemente la posibilidad de acceder a una verdad. Entonces nosotros lo que estamos manifestando es que, bueno, lo que queremos hacer es arribar a una verdad jurídica. Claro. Y lo cierto es que esa verdad jurídica, como estaba planteada, tanto en el fallo del 2009, en el primer fallo del sobreseimiento, como en este fallo de primera instancia, como así también el de la Cámara, sobre todo, nunca íbamos a poder arribar a eso. Claro. De hecho, si uno analiza el fallo de primera instancia del juzgado de instrucción 24, Ramón Padilla, titula en un determinado acápite que hay un fracaso de la justicia. Sí, sí. Y es una realidad, porque la justicia no colaboró, en el Poder Judicial más que nada, no ha colaborado en esa primera etapa para acceder a una verdad. En todo caso, pareciera ser que ha dejado librado la suerte de esa investigación a miembros de la fuerza que está a las caras que no hicieron, al menos de nuestra perspectiva, lo que debían hacer para arribar a una verdad. Claro. Esto, la única manera de establecerlo es con un juicio oral y público. En realidad sí, porque al haber tantas dudas, al haberse manipulado tanto las pruebas que se debían rendir en autos, lo cierto, y las contradicciones que surgen de lo que han dicho los testigos, de lo que se pudo cotejar con posterioridad y en referencia a lo que pudo haber sucedido años atrás y lo que ha sucedido con la pérdida de material, implica que en esta instancia es imposible acceder a una certeza que requiere sí o sí esta instancia procesal a los fines de decir si hay un sobreseimiento y eso es fundamental. Si uno no tiene una certeza para decir que se dan todas las condiciones necesarias para un sobrecimiento, no puede decir que hay sobrecimiento. Uh-huh. Si dice que hay una duda. Y si hay una duda, en esta primera instancia de investigación no es el lugar en donde deba decidirse. La decisión debe recaer a través de un debate oral y público donde puedan las partes explayar todas y cada una de estas dudas, uh-huh, dejarlas en evidencia y que en todo caso un tribunal imparcial decida al respecto. Uh-huh. Eso es fundamental para establecer, porque no nos olvidemos, aquí nos encontramos ante una situación en donde bajo ningún punto de vista se han garantizado, al menos en la primera instancia, la posibilidad de acceso a justicia a las víctimas. En este caso, Angélica Urquiza, que es la que ha quedado en pie. Uh-huh. Estamos charlando con Adriano Greda, él es parte del equipo jurídico que está acompañando a Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano. La noticia es que ayer, a última hora de la tarde, a última hora judicial, nos enteramos, se enteraron los abogados y también se enteró Angélica, que la causa va a ir a un juicio oral, que el sobreseimiento al que había sido, con el que había sido beneficiado Daniel Santiago Veiga, el policía federal que disparó contra los chicos, iba para atrás por un fallo de casación, y entonces habrá que establecer en un juicio oral cómo murieron. Yo recuerdo un detalle sobre el fallo que no es menor. Dale. El tribunal por unanimidad han coincidido que el fallo de segunda instancia, el de la sala primera de la Cámara Criminal y Correccional, es nulo por falta de motivación, y no es un detalle menor. O sea, con esto lo que veníamos hablando de la falta de certezas, que no se daban los elementos para la certeza que se requiere. Sí. Lo que hubo es una inmotivación, es decir, uh-huh, que estuvo mal fundado ese fallo. Y eso no es un tema menor. Uh-huh. Cuando la sala primera de la Cámara Nacional Criminal y Correccional consideró que pudieran haberse dado los elementos para lo que ellos entendieron que era una legítima defensa, se logró demostrar que eso no es así. Uh-huh. O sea, no es un dato menor que nuevamente en esta misma causa, en un lapso de 6 años aproximadamente, casi 6 años, sí, se han obtenido 2 fallos nulificantes. Uh-huh. O sea, en 2 oportunidades se han anulado fallos de las instancias anteriores, porque no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerado un fallo válido. Uh-huh. O sea, no tenían ni siquiera esos mínimos estándares. Entonces, ese dato me parece que también es algo que nos tiene que llamar la atención. Uh-huh. Es decir, ¿qué sucede con los fallos judiciales en donde, bueno, si podemos resolver rápido o si se puede resolver una determinada idea, lo hacemos? Claro. Pero se ha demostrado 2 veces en esta misma causa que estaban fundamentados, estaban inmotivados. Esto, la verdad que a mí me llama poderosamente la atención. Uh-huh. Adriano, yo recuerdo, son de esas instancias en las que uno nunca olvidará, ¿no? Por lo impactantes. Yo recuerdo cuando apareció aquel video filmado con un celular donde se ve a Kiki agonizando dentro de un vehículo y a los policías riéndose de él, lejos de auxiliarlo, y agrediéndolo, digamos, de palabra, lejos de hacer algo para quizás salvar su vida. Es un video que no se puede terminar de ver, de tan impactante que es. Pero siempre me pregunté qué importancia tenía ese video que tanto impacta, qué importancia tenía efectivamente en la causa judicial. Me lo pregunté mucho cuando salió el fallo de sobreseimiento. Decía, ¿cómo no alcanza para ver que no, viendo que no lo auxiliaron, para entender que no fue eso una legítima defensa? ¿Qué valor judicial tiene ese? Hay momentos distintos en lo que vos estás planteando, y quizás es interesante separarlos. Uh-huh. Para poder acreditar la legítima defensa, en primer lugar, se debió de algún modo establecer previamente la situación de hecho una serie de elementos fácticos que no se han podido determinar. Estamos bien, te escuchamos bien, estás en la calle. Hay una serie de elementos que no se han podido determinar para poder acreditar que efectivamente estamos ante una legítima defensa. Y eso, digamos, en principio no tiene nada que ver con el video. O sea, para ordenar, ¿no está probado que los chicos hubieran estado robando? No está, mirá, nuestro planteo es concreto, no está bien probado ni siquiera que portaban las armas. Claro. O sea, nosotros sostenemos que al día de la fecha que las armas no las poseían los chicos, pero por la simple cuestión de que no está probado en el expediente. Claro. O sea, no tenemos elementos, lo único que hay es la versión del imputado, y la versión del imputado, el propio fallo, digamos, el propio voto del doctor Borinsky lo deja muy en duda. Uh-huh. O sea, el doctor Borinsky ahonda puntualmente sobre la declaración de Veiga y va más allá de lo que de hecho el planteo nuestro, lo cual pone en evidencia muchas más contradicciones de las que esta querella pudo observar. Observamos otras contradicciones, pero esta, viste cómo es, uno plantea una serie de contradicciones en el fallo y de repente aparecen situaciones nuevas que, bueno, por suerte hay muchos más ojos que las pueden ver y que están colaborando a demostrar en todo caso que la instrucción estuvo mal hecha. Uh-huh. Eso por un lado. Pero en lo que es el video, ¿en qué puede aportar judicialmente? En todo caso, lo que nosotros podemos habría que pensar de qué manera se utiliza ese video ya con posterioridad a lo que es concretamente el ataque de Veiga hacia Lescano y Blanco. Uh-huh. Es decir, bueno, a ver si ese video que aparece, está dando vueltas, tiene relación con lo que dijo Veiga, con lo que no dijo Veiga, hay relación con las pericias criminalísticas y balísticas en referencia a los chicos. Más aún, uno puede llegar a determinar a través de ese video si efectivamente hubo prueba que se perdió, no se perdió, posiciones de los chicos, posiciones de solamente a cadena del auto. En todo caso, son situaciones que ya no hacen a la legítima defensa, sino que hacen más bien a la legítima defensa, pero en realidad hacen al contexto de, bueno, ¿cómo se dio toda esta agresión? Uh-huh. Y si efectivamente estamos o no en condiciones de decir que estamos en presencia de lo que dijo Veiga o no. Uh-huh. Nuestro punto de partida es que no hay nada probado, y tampoco se puede probar con el caso de los años. Las armas estuvieron mal cuidadas, se les introdujo previa a ser pericias reactores clínicos que después con posterioridad impidieron la posibilidad de mostrar su actitud de disparo. No está demostrado que efectivamente no hubo tampoco pericia dactilográfica para determinar si los chicos poseyeron en algún momento las armas. Es bastante bastante turbio. Yo siempre desde un momento dije que esta causa es el manual de cómo no investigar. Claro. O cómo no investigar mal. Después uh-huh. de principio a fin. Con esta causa se puede decir, bueno, todo esto es lo que no hay que hacer para investigar. Claro. Adriano, por último, ¿se puede presumir cuál sería una fecha tentativa de juicio? No exactamente, obviamente sé que no lo determinó el fallo esto, pero ¿en cuánto se puede extender, digamos, la espera? Mirá, y ahora tenemos que esperar que la causa básicamente sea primera instancia, que en primera instancia se dicte un nuevo fallo a los fines de que la causa se eleve a juicio. Hay que ver si la defensa se opone o no se opone a la elevación a juicio. Creería, bueno, si yo soy defensa, no quiero poner los zapatos a la defensa, a ver qué haría con un terrible, con dos fallos tan contundentes, sobre todo, ¿no? Tan contundentes como te dice, no, mira, esto se tiene que debatir sí o sí en un debate radio público. Uh-huh. Y con posterioridad a eso, que se sortee un tribunal y espera disponibilidad de fecha del tribunal, como poco, y si es que para el nuevo tribunal considera que, o nosotros mismos consideramos, quizá la defensa también, que se puede hacer alguna instrucción suplementaria. Estamos en el 2016. Como muy poco. Y si hay instrucción suplementaria, sería y depende de qué tipo de instrucción suplementaria, quizás se podría alargar más. O sea, hay una serie de factores que todavía nosotros no podemos evaluar. Sí, te puedo hablar objetivamente qué es lo que puede suceder hasta que la causa efectivamente se le da a juicio. La defensa se puede oponer tranquilamente y bueno, en función de eso podemos ir a cámara otra vez y demás. Claro. Bueno, Adriano, te agradecemos, pero sabemos que antes del final necesitabas hacer como una aclaración. Claro. Yo hace, no sé, hace unos días, quizás un mes, tuve la posibilidad de hablar con ustedes en referencia a la causa que tramitó a la jurisdicción de La Matanza, concretamente en la causa Torales, donde se investigaba la tortura que sufrió Luciano Arruga en su momento. Sí. En función de eso, por ahí tuve unas palabras fuera de lugar en referencia a los miembros del Tribunal Federal, y esas palabras fueron desubicadas, y la verdad que quiero pedir disculpas públicas para todos los miembros del tribunal, y que fueron totalmente erradas, y me quiero rectificar de eso, porque no corresponde que alguien que mínimamente no participó activamente de esa causa haya hecho esa referencia. Y bueno, fue un error, me equivoqué, y ante eso, bueno, quiero dejar en claro mis disculpas para los miembros del tribunal. Bueno, dale, vale, está dicho, y es... Te agradezco el espacio, la posibilidad para ello, y nuevamente la posibilidad de difundir, como siempre, este tipo de causas en donde la violencia institucional está arraigada, y lo que tenemos que básicamente pelear es eso, es naturalizar la violencia institucional que tenemos incorporada en la sociedad, y sobre todo en las instituciones, en las fuerzas policiales, para todos los miembros de la sociedad y sobre todo para la gente pobre, porque son las principales víctimas de esto, de lo que sucede, y son las que tienen menos acceso a poder, a tener una voz, a decir qué es lo que sucede. Esto vale aclararlo. Si no fuese por Angélica Urquiza, que todo el tiempo, y en su momento lo decíamos también, que han insistido en proseguir la investigación, se cae. Claro, sí, no hay... Entonces, no hay un organismo, o si hay, honestamente yo no lo vi participar al menos en este proceso, en forma concreta, que haya apoyado a las familias desde el punto de vista jurídico. Y yo quiero dejarlo bien claro, eso no ha existido, y fue la voluntad de las familias la que ha permitido esto. Pero si no fuese por eso, estos chicos se hubiesen morido muertos por con la total impunidad, y nunca se hubiese podido ni siquiera acceder a esto. Adriano, un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias. Hemos charlado con el doctor Adriano Agreda, él es parte integrante del estudio jurídico junto a Juan Manuel Combi, que han llevado adelante la querella de Angélica Urquiza, de la mamá de Kiki, en esta causa que entonces irá a juicio oral para determinar en qué circunstancias fueron asesinados Jonathan y Ezequiel. Yo creo que dos cosas, Luis, me parece que es importante vayamos preparándonos, ya tenemos todo el tiempo del mundo, por lo que dijo Agreda, porque el juicio quizás ni siquiera se dé en el 2016, pero me parece que es otra de esas instancias judiciales, así como fue la de Luciano, en la que se va a poder poner en debate, digamos, hasta dónde llega la legítima defensa de un policía en cualquier circunstancia. Primero habrá que probar si se puede, deberá intentar probar la defensa de Veiga, intentar probar que los chicos estaban robando, pero aún así deberán probar que no los fusilaron, digamos, ¿no? Y esto va a poner en debate o qué grado de riesgo tenía el policía en el momento de la detención de los chicos, ¿no? Exacto. Pero bueno, es bastante bastante complicado. Igual, por lo que comenta, me parece que tiene muy pocas pruebas para poder justificar, ¿no? La segunda cosa que quiero decir al respecto es que me queda toda la impresión de que Combi y Agreda con esta victoria judicial dejan de ser los abogados de la causa. Y esto no es un detalle menor. Ustedes saben que Combi es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que ha acompañado esta causa desde el comienzo. Pero en el camino, algunos de los integrantes del grupo que rodeaba a Ángel, del grupo de chicos, de jóvenes que ayudaron a Angélica a pasar este momento, tomaron una decisión partidaria de integrarse al espacio de Ferreira, del hermano de sí. Pablo Ferreira, del hermano de Mariano Ferreira. Y bueno, y eso generó como una suerte de disputa en el espacio, que lo que creo que va a generar es la decisión de Combi, puntualmente de Combi, marco lo de Combi porque Combi es integrante de la Asamblea Permanente, claro, de los Derechos Humanos de La Matanza, de no seguir participando en este juicio, salvo que Angélica se lo pida especialmente, pero no sabemos tampoco si eso va a suceder, ¿no? Uh-huh. Y en todo caso, a nosotros lo que nos parece es que hay que llamar la atención sobre cómo las cuestiones partidarias pueden meterse en este tipo de hechos que no deberían estar cruzados por cuestiones partidarias, ¿no? Sí. Digo, si alguien se quiere acercar a ayudar, a dar una mano, o se siente identificado con la familia, puede hacerlo de mil modos, ¿no? Uh-huh. Incluso ayudando a que un abogado militante como Combi pueda, no sé, recibir unos mangos si él lo quisiera, ¿no? Estoy diciéndolo yo esto, ¿eh? Uh-huh. Para poder laburar con mayor naturalidad y no estando todo el tiempo dando vueltas con estas causas a las que hace su aporte de militante, que muchas veces no le permiten hacer su trabajo jurídico, que es el que le da de comer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda con esa situación. Ahora que se viene la instancia del juicio oral, lo que sí está claro es que sin Combi y sin Agreda no hubiéramos llegado nunca a esta instancia. A ver, sin Combi y sin Agreda. Sin Angélica Urquiza nunca hubiéramos llegado a esta instancia, como bien lo dijo Adriano hace un instante, pero también la habilidad de los abogados ha determinado que no haya sobreseimiento para el policía Vega. Siempre viajando en un asiento de primera,

a, digamos, al patronato de liberados, trabajaba con los presos, estamos hablando de Laura Iglesias, y fue asesinada en circunstancias todavía no del todo claras, aun cuando estamos en juicio oral. Vamos a charlar con Julieta Chevalier, acercándonos a los alegatos. La sentencia seguramente va a ser la semana que viene. Julieta, estás por allí, aquí Fernando Tevele y Luis Angió en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo va? Julieta, vos sos trabajadora social. Sí, yo soy trabajadora social también del Patronato de Liberados y trabajo en la delegación de Hurlingham. Uh-huh. Laura trabajaba en Hurlingham antes de mudarse a Miramar, donde al momento de su asesinato ya vivía hacía 2 años y trabajaba en el patronato de ahí. Uh-huh. Es decir, vos llegaste a ser, la conociste, llegaste a ser no, compañera de ella, no. No, porque yo cuando entré al patronato de Hurlingham, ella ya estaba en Miramar viviendo. Yo trabajo hace 2 años y medio, o sea que estuve poquito tiempo y ocurrió el asesinato de Laura. Bueno, desde ese momento nos acercamos a Miramar, porque ya desde el día siguiente del hallazgo del cuerpo, ya tenían detenido a Esteban Cuello, que es el único imputado en la causa y que está siendo juzgado estos días. Sí, sí. Lo que nosotras decimos es que necesariamente tienen que abrirse otras hipótesis, porque hay otros femicidios en la costa donde la escena del crimen se encontró de manera similar, y por lo que vos mencionabas, que nosotras trabajamos con personas que tienen causas penales. Y la función del organismo es la reinserción social de estas personas. Uh-huh. Bueno, y por eso somos la mayoría de trabajadoras sociales que trabajamos en esto, en esta tarea. Y lo que se venía denunciando desde hace años, y Laura era parte activa de ese grupo, ella era delegada en su lugar de trabajo cuando trabajaba en Hurlingham, sí. Y se estaba organizando con sus compañeras también en Miramar, uh-huh, para denunciar las condiciones en las que nosotras trabajamos. Estando en contacto con personas que tienen causas penales, que viven en los barrios más excluidos y que están en contacto con redes delictivas, prostitución policial, violencia, claro, institucional, un montón de problemáticas que ocurren en los barrios y que nosotras desde la institución no tenemos las herramientas necesarias para abordarlo, lo que nos deja en una situación de total exposición. Claro, claro, claro, sí, totalmente. Hemos dado cuenta de eso desde el lunes en este programa por la mañana. En realidad venimos siguiendo el caso desde siempre, pero también nos parece que después de la masiva marcha que se dio la semana pasada con la consigna de ni una menos, hay que volver a hablar de las víctimas todo el tiempo necesario, ¿no? Porque si no parece que estuviéramos hablando de hay cuestión, que ponerle nombre. Hay que ponerles nombre y apellido todo el tiempo, sí. Y hay que hablar de los casos más que quizás alcanzaron más a los medios, como puede ser el de Laura, y también un montón de casos que ni siquiera uno memoriza los nombres. Totalmente. De las chicas todavía. Contame cómo sigue la causa desde lo judicial, digamos, estamos en instancias de alegatos. Sí, en cuanto a esto que vos decías justamente, nosotros que pudimos presenciar, aparte de la movilización que estamos haciendo en la calle, y que eso entendemos que genera presión y que está bueno para que sepan que los estamos observando, como así también está la Comisión Provincial por la Memoria observando, bebedora. Lo que nosotros pudimos ver participando en las audiencias es cómo irregularidades que se dan en el procedimiento pasan de largo. Digo, acá hay un montón de personas que lo estamos mirando, pero ¿qué pasa en todos esos casos donde no lo está mirando nadie? Acá tuvieron un testigo, la policía llevó un testigo a la escena del crimen cuando hallaron el cuerpo, y el testigo no vio, no escuchó y firmó el acta de procedimiento. O sea que no tenemos nadie más que la policía que dé cuenta. Claro. De lo que encontró, de los elementos, de cómo estaba el cuerpo de Laura. Claro. Y bueno, esas irregularidades las vimos pasar, como así también testigos que pueden aportar datos que abren otras hipótesis y que en su momento no fueron tenidas en cuenta. Aparte de los alegatos que se van a dar hoy y la sentencia posterior la semana que viene, se abrió otra causa, que está en el juzgado de garantías número 4 acá de Mar del Plata, y que va en búsqueda de estos cómplices o coautores, quienes más participaron del crimen de Laura. Uh-huh. Ah, bien, bien, bien. Eso ya, ya marca una instancia, digamos, esperanzadora, ¿no? Sí, sí. Sí, tenemos mucho interés en eso, porque justamente, o sea, que se puedan hallar otras veces digo, quiénes son esas otras personas, va a aportar para el esclarecimiento real del crimen de Laura, de quién asesinó a nuestra compañera. Y bueno, entendemos que eso generó, digamos, notamos la inacción en ese sentido, porque bueno, desnudaría también qué cuestiones pasan en el territorio, las que mencionaba antes. Claro, claro. Que no se quieren revelar y que hay muchos femicidios similares en la costa. Uh-huh. Y no se sabe todavía cuándo es exactamente el día de la sentencia, eso se sabrá supongo no. Después de los alegatos. Todavía no lo sabemos. Uh-huh. Quizás en algunas horas, cuando termine la audiencia de hoy, lo sepamos. Bien. Bueno, te agradecemos este contacto, Julieta. Ha sido interesante charlar contigo y seguir informando sobre esta causa. Digo, lo vamos a hacer hasta el final, seguramente. Y si vos anuncias que es probable que se estén abriendo otras causas, sí, habrá que seguirlo. Se abrió una causa paralela. Para arribar a la verdad, habrá que seguir todas esas paralelas que se van abriendo. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande, gracias. Hemos charlado con Julieta Chevalier. Ella es trabajadora social, también del Patronato de Liberados, y de Hurlingham en este caso, y nos ha contado antes de los alegatos, nos ha aportado una mirada interesante. Habrá que esperar entonces, alegatos hoy, y la semana que viene será la lectura de la sentencia, pero sí, está eso, está comprobado que el asesinato de Laura, por todos los indicios que se encontraron, no puede haber sido cometido por una sola persona. Uh-huh. Claro, claro. Ese es el punto. Bueno, vamos a aportar algo más de música a la mañana, ¿te parece? Y vamos a hacerlo con esa guitarra de Sky Bailinson, pero en este caso no con Los Redondos, ni solista, sino como invitado del disco Incandescente de Richard Coleman. Y un remolino. ¿Quién iba a decir que estas dos guitarras tan distintas se iban a juntar alguna vez? Coleman y Bellinson en Corre la Voz. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, Luis, hoy es un día que depende de qué lado te pares, es para festejar o no. Pero es uno de esos días que la historia rescata. Sí, la verdad que también por el lado de quien lo hizo, un poco tosudo, ¿no? Porque si la primera vez le fue mal, volvieron, ¿eh? Son reincidentes. Claro, hoy, 11 de junio, hace 535 años que Juan de Garay se le ocurrió volver para estos pagos. Uh-huh. Dijo, a ver, Pedro de Mendoza, me parece que hizo algunas cagadas, hay que volver. Es más, vuelvo un poco más lejos de donde él empezó y se vino con unos cuantos sátrapa, sí, y se apropió como de la primera parte de unos 12 manzanas, uh-huh, y ahí avanzó. Claro. Ahora, a mí en la escuela me enseñaron que era la fecha de la segunda fundación de la... Es la segunda, claro, por eso. La primera, la de Pedro de Mendoza, que... Claro. Este... No, digo, pero el término fundación es un término épico, ¿no? Claro, o sea, sí, sí. Lo que nos enseñan en la escuela, no sé cómo será hoy esto, pero lo que nos enseñan en la escuela es que ese día, con la tosudez a la que vos hacías referencia, se terminó de fundar esta ciudad en la que estábamos viviendo unos cuantos argentinos. Sí, y aparte cómo termina Garay, ¿no? Porque... Termina con un metrobús en el medio. Claro, termina ahí en Avenida La Plata. Chiste porteño. Termina ahí en Avenida La Plata, pero hace 500, más de 500 años, el tipo se creía tan fuerte y tan soberbio que dijo, voy a salir a caminar con unos guarros por acá a ver qué encuentro. Se perdió, entonces no pudo volver y se quedó a polillar y los muchachos de acá, estos chicos de... Son jodidos los de los pueblos originarios, ¿eh? Uh-huh. Lo pillaron y lo hicieron teta. Lo mataron. O sea que hizo lo que él hacía con los pueblos originarios, ¿no? De devastarlos, sí, matarlos. Bueno, los indios se vengaron, parece. Uh-huh. Se fue a dormir y no se despertó más. Sí. Pero no por un ataque al corazón. Yo tengo aquí... una gacetilla que indica, bueno, que hoy el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, va a dejar una ofrenda floral al pie del monumento al conquistador Juan de Garay, ubicado al costado de la Casa Rosada. Y a propósito de lo que vos decías, ¿no? Del festejo, digamos, ¿no? De la mirada histórica que dice que es un día de festejo. Pero va a haber una movida, una convocatoria abierta de músicos, de música de los pueblos originarios a la hora 16. En realidad la movida está citada para las 13 en el monumento a Garay, en Leandro Alem y Rivadavia, es decir, en la parte de atrás, en la parte lateral, tirando para atrás para Paseo Colón, para Leandro en Alem, en realidad, me estoy haciendo lío con la ubicación, en la Casa Rosada, en la parte de atrás de la Casa Rosada. Bueno, ahí donde está el monumento a Garay, yo no recordaba que estaba allí el monumento a Garay. Desde el Movimiento en Defensa de la Pacha convocamos a realizar una jornada de repudio y de concientización rememorando las primeras resistencias indígenas en el Río de la Plata. Nuestra existencia en este territorio no tiene 435 años, tenemos miles de años de historia. La historia oficial nos oculta la derrota sufrida por los europeos en la primera fundación de Buenos Aires en manos de una confederación de 23.000 guerreros de los pueblos querandí, guaraní, chaná y de otras identidades indígenas. Tampoco cuenta que el propio Juan de Garay perdió la vida al ser ajusticiado por el cacique Manuá, luego de lo cual los pueblos originarios volvieron a atacar Buenos Aires bajo el mando del cacique Guayusaló. La resistencia aborigen no prosperó, pero además fue totalmente tapada. Pasaron siglos y otros genocidios se llevaron a cabo en Río de la Plata contra la población para el beneficio de intereses poderosos. Con total coherencia, la plazoleta 11 de junio de 1580, donde se halla la estatua del genocida, es mantenida por la Fundación Vasca Juan de Garay, cuyo presidente es Jorge Sorreguieta, ex funcionario de la dictadura y padre de la reina de Holanda. Entonces se convoca a una jornada de resistencia allí al pie del monumento a Garay, donde Mauricio Macri va a estar colocando una ofrenda floral y los pueblos originarios van a estar recordando la historia, o por lo menos la parte de la historia que no se cuenta demasiado, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que me tengo que rectificar, me parece que dije 535 años, le di 100 años de ventaja, pero son 435. Sí. Son 435. Bueno, 100 años más, 100 años 100 menos. 100 años más, 100 años menos. No cambia, no claro, cambia. Pero en 100 años sabés todos los desastres que podían haber hecho todavía. No, y vos sabés que justamente a raíz de esto, de este aniversario, hay un vecino de Buenos Aires que se le ocurrió hace 25 años celebrar el Día del Vecino. Era de la Asociación Vecinal de Villa del Parque, este muchachito, Romeo Raffo Bontá. O sea que hoy es el Día del Vecino. ¿El Día del Vecino? El Día del Vecino. Empezó en Buenos Aires y se extendió después a todo el país. ¿Y qué, cómo se festeja el Día del Vecino? Mirá, no sé, nosotros podemos hacer, qué sé yo, saludamos a los compañeros de la colectiva y a los de la caterva, que son los vecinos nuestros. Ah, esa es buena, entre miércoles y viernes. Yo ya iba a ir a tocarle el timbre a Luisa, pero vos me decís. Está bien. No, no, cada uno es vecino de lo que sea, qué sé yo. Está bien. A veces sos vecino en las penas, en las ganancias, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nosotros que estamos en este programa, los vecinos nuestros son... No, son Zumba la Turba los miércoles. Ah, los miércoles, perdón, claro. Y la Caterva. Y la Caterva los viernes. Son nuestros, a ver, nuestros vecinos geográficos son la colectiva y la Caterva, pero nuestros vecinos radiales. Son Zumba la Turba. Exactamente. Así que les mandamos un saludo a ellos. Ahí está. En todo caso, como no, quizá no sabían los chicos de Córdoba y están lejos. Le perdonamos la torta, ahora por ahí mañana los de la Caterva nos piden que le llevemos algunas masitas por el Día del Vecino, pero bueno. Bueno, que se compre entre ellos, claro. ¿No? Así como vos traes la cremona acá, nadie viene a traernos la cremona en la mañana, venís vos, digamos. Sí, sí. Como... No, aparte si los vecinos de Córdoba hubieran traído la cremona ya estaría... Estaría un poco repasada. Durazna, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Tonolec. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la raja. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, vamos a hacer lo que nos identifica muchas veces, que es, digamos, dar vuelta a las noticias de acuerdo a cómo la muestran los medios tradicionales y contar esa otra parte que ellos no te cuentan. Seguramente ayer varios seguramente todos los medios tradicionales que tienen a alguien que habla del tránsito y por dónde ir, por dónde no ir, habrán avisado de un corte de calle tal o cual, pero pocos te habrán contado, seguramente ninguno de ellos te contó por qué el corte y en todo caso qué se iba a pedir y qué se consiguió. Nosotros vamos a intentar hacer eso con Marianela Navarro, que es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha. Y de la AGTCAP. De la AGTCAP, ¿no? Exacto. La Asociación de Trabajadores Precarizados, el FOL es una de las organizaciones que integra la AGTCAP y ayer hicieron una movida en tanto a AGTCAP pidiendo puestos de trabajo. ¿Qué tal, Marianela? Bienvenida a Fernando Tevele y Luis Angio aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, ¿dónde fue la movida en el día de ayer y por qué? Bueno, ayer movilizamos en principio al mediodía en la sede de Linares. Con el objetivo de hacer presente nuestro reclamo para la incorporación de 500 trabajadores y trabajadoras en el programa Capacitación con Obras, que es un programa similar a la Argentina Trabaja, pero que tiene un manejo absolutamente discrecional, porque de ese programa participan alrededor de 10.000 trabajadores que solo están nucleados bajo la organización oficialista de la CNCT. Uh-huh. Y sin embargo ninguna otra organización social ha podido ingresar a dicho programa. Nosotros estamos reclamando de hace ya 2 meses la incorporación de estas personas que necesitan ingresar a trabajar. Perdón, Marianela, se abrió este plan y solo una organización social, La CNCT pudo acceder a estos puestos de trabajo. No solamente, pueden acceder, sino también que son los ejecutores son el ente ejecutor del propio programa. Bien. Después, cualquier ciudadano quiere ingresar a ese programa y está absolutamente cerrado. Entonces nosotros fuimos a manifestar en nuestro legítimo derecho de poder ingresar a este programa, independientemente de que nosotros no somos oficialistas, consideramos que somos organizaciones que venimos hace muchos años organizando a nuestro sector, que es un sector precarizado, que no tiene ningún tipo de derechos, y pensamos que la única forma de hacer valer este reclamo es en la calle. Por tanto, como nos habían dado una negativa durante las primeros 5 horas de esta movilización, luego nos dirigimos a las puertas del desarrollo social para exigir que nos atiendan las máximas autoridades del ministerio y ahí poder hallar una solución al reclamo gremial que estábamos planteando. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿y qué consiguieron? Bueno, finalmente, cuando nosotros, mostramos decisión de quedarnos porque íbamos preparados para acampar, bajaron las autoridades del ministerio y se abrió una instancia de negociación, a partir del cual hay un compromiso de incorporar los 500 trabajadores, las mujeres a través del programa Ya se hacen y los hombres a través del programa Capacitación con Obras. cuestión que tenemos que bueno, tratar de concretar en los próximos días, ¿no? El ingreso a este programa, que por otro lado, también lo que hay que decir es que parte de la discusión gremial, pero también política que hay que plantear, es que todo nuestro sector vive con salarios de 3.000 pesos por mes. Seguramente estos números no los maneja el INDEC, más teniendo en cuenta con las declaraciones que justamente días previos realizó tanto la presidenta como Aníbal Fernández. Bueno, la presidenta hizo mención a que en la Argentina hay un 1.2 de indigencia y 5 puntos de pobreza, cosa que, bueno, nosotros que vivimos en los barrios pobres del conurbano y que también tenemos un montón de compañeros y familias organizadas en el interior del país, sabemos que no es así. Hoy vivir con 3.000 pesos por mes es ser pobre, más teniendo en cuenta que las canastas familiares y el precio de los alimentos, cualquier familia tipo debiera tener un ingreso de 12.000 pesos por mes. Por lo tanto, bueno, estos son los números que el Estado y que el oficialismo desconoce, claro, y que nosotros también hacemos visible con la movilización. Uh-huh. Marianela, Luis, te pregunto, ese plan que ustedes estaban reclamando, capacitación con obra, efectivamente, ¿de qué se trata? ¿Qué tienen que hacer? ¿En qué horario? ¿Dónde? Es un programa similar a la Argentina Trabaja para hacer obra pública en el conurbano y en 14 provincias está abierto este programa, que tiene que ver con cloaca, agua, vereda, refacción de salita, pintura de escuela. Bueno, hay una variedad importante ahora. Nosotros desde nuestros inicios siempre reclamamos no solo el ingreso al programa, sino también que se ejecuten las obras. Esta es una discusión muy importante que damos nosotros, porque los municipios se quedan con la caja de estos programas y bueno, esas obras también benefician a la familia más pobre de nuestros barrios. Claro. Por tanto, nosotros reclamamos el ingreso al programa y reclamamos que también se nos provea de los materiales y de las herramientas para llevar adelante el trabajo. Nosotros somos cooperativas que existen desde mucho antes que existieran estos programas. Somos cooperativas autogestionadas que hemos logrado organizar más de 800, 900 puestos de trabajo en distintas cuadrillas que van desde la producción de textil, producción de bloques de hormigón, herrerías, carpinterías, serigrafía, panificados. Tenemos cuadrillas de construcción. Bueno, y recientemente hemos inaugurado un plan de vivienda que está construyendo nuestra organización en el partido de Florencio Varela. Y ahora vamos a arrancar con la segunda etapa, ¿no? O sea que nosotros somos gente de trabajo, pero todo lo que lo hemos logrado de manera independiente, reclamando constantemente al Estado sin tener que llenar ningún colectivo para ningún acto político, ni mucho menos, sino justamente en oposición a todos los partidos patronales, pero también reclamándole a las empresas. Y como otro punto significativo, porque entendemos nosotros que la situación que tiene más del 37% de la clase trabajadora hoy en la Argentina, que está precarizada, es responsabilidad tanto del Estado como de los empresarios. Uh-huh. Entonces, hacia ambos dirigimos nuestro reclamo. Marianela, estamos charlando con Marianela Navarro, ella es integrante del FOL dentro de la GTCAP. Estábamos hablando hasta recién a propósito de una movida que se realizó ayer y que en el que consiguieron 500 puestos de trabajo, como nos estaba contando Marianela, pero quiero aprovechar tu militancia en el FOL para preguntarte por el barrio, el nuevo barrio, con esas viviendas que ustedes han autogestionado, que han construido, ¿para cuántas familias? Ahora esta primera etapa son de 34 familias. 34 familias en Florencio Varela, ¿es eso? Florencio Varela, sí, es un plan de vivienda que ha costado muchísimo esfuerzo de nuestra organización. Muchos de los beneficiarios han sido también constructores. En esa cuadrilla hay muchas mujeres, muchas compañeras que también se han capacitado en la construcción y que se han anotado durante muchos años en los distintos listados para ingresar en las municipalidades, y eso no ha podido concretarse. Por tanto, nosotros sentimos un gran orgullo porque, bueno, es una construcción muy buena, de casas de 55 metros cuadrados con losa y 3 habitaciones, y también de alguna manera es la comprobación que las organizaciones sociales podemos gestionar mucho mejor que el propio Estado, porque en general todos estos planes de vivienda se lo dan a las empresas privadas que terminan finalmente parando las obras, renegociando los contratos y no dando una buena vivienda para las familias que lo necesitan. Por tanto, cuando nosotros empezamos a desarrollar este proyecto, nuestra meta era la mejor casa para nuestros compañeros, y hemos hecho todo lo posible para gestionar y para organizarnos, y también con un gran porcentaje de apoyo mutuo, de trabajos de toda la organización para concretar la obra, digamos, ¿no? Qué bueno. Y vos decías que es una primera etapa porque hay más viviendas en construcción. Sí, tenemos previsto de hacer esta experiencia en otros distritos donde está nuestra organización. Imagínate que nosotros asumimos un crédito para comprar la tierra, que finalmente todas las familias fueron devolviendo el crédito, pero que el resultado final es que el lote le terminó valiendo a cada familia 7.200 pesos. Uh-huh. Con lo cual esto confirma, bueno, que los precios que maneja el mercado y la especulación están... si hay una alternativa que es colectiva, que es organizada, puede significar un avance muy importante para estas familias que, bueno, muchas vivían en alquiler. Algunas de las familias han sido desalojadas de las distintas tomas de tierra donde se han ubicado con sus familias, y bueno, esto es algo realmente muy renovador para todos ellos y un orgullo para nuestra organización. ¿Y qué importancia le dan a la cuestión de que, aunque sea mucho menos que el valor de mercado, la gente haya tenido que pagar por esas viviendas? Digo, ¿te parece que el que esas viviendas tengan un valor y que la gente las haya de alguna manera construido o comprado, por decirlo, no sé si es el término adecuado para esta vez, pero no, bueno, digo... Nosotros promocionamos desde el principio, entre todos los debates que ha habido en estas asambleas del espacio de vivienda, que es muy importante, primero, que esto merece un esfuerzo, merece un esfuerzo de trabajo, y también merece un esfuerzo económico, porque, bueno, quizás otras generaciones que han podido tener trabajo, cualquier trabajador sabe que construir la casa es construir ahorrando de a poco, levantando una pared, levantando otra. Bueno, quizás todo nuestro sector, que ya hace varias generaciones que de familias, de los padres que no han tenido trabajo, claro, y demás, también es recuperar la cultura obrera, de quizás el sacrificio, pero que a fin de cuentas eso es lo mejor para darle un valor, para cuidarlo y para reafirmar el camino que tiene que ver con una salida colectiva de los problemas que padecemos cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Che, te agradecemos esta charla con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo. Muchísimas gracias a usted. Chau, chau. Hemos charlado con Marianela Navarro, ella es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha. integrados en la AGTCAP, una de las organizaciones que nuclea a trabajadores precarizados de diferentes organizaciones, y eso es como la AGTCAP uh-huh. Es un espacio de coordinación, digamos, entre diferentes movimientos de trabajadores. Sociales que tienen cooperativas de trabajo. Algunos que vienen de trabajadores desocupados y que ahora son trabajadores precarizados que tienen que seguir peleando este tipo de circunstancias. Y me había resultado, digamos, una de estas noticias que generalmente se ven poco, cuando vos pones el fútbol para todos y no te aparecieron las viviendas ¿no? construidas por el FOL, sí te aparece el Plan Nacional, el Plan Federal de Viviendas. Entonces, me parecía importante que charláramos también a propósito de eso para... Un emprendimiento privado. ¿Cómo? Para el gobierno es un emprendimiento privado. Ah, es probable que venga por ahí. Claro, es probable que venga por ahí. Van a tener que... Tendrían que comprar el espacio publicitario para poder acceder a la publicidad. Che, a ver, hablábamos hace un instante de cuántos años. No te voy a volver a preguntar. 435 era, me parece... No entremos en lo de las cifras para que no se nos genere problema de vuelta. ¿El Garay? Sí. No, 435. Bueno, vamos a escucharlo a Garay. Lo tengo acá. Vamos a Garay. Lo tengo a Minino Garay y lo vamos a escuchar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás. pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes... que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, si recién llegás al Enredando las Mañanas, comenzamos el programa de hoy con Luis charlando con uno de los abogados, con Adriano Greda, uno de los abogados que representa a Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, porque ayer por la tarde se conoció un fallo de la Cámara de Casación que echa para atrás el sobreseimiento para con el policía Veiga, que tendrá que ir seguramente a juicio oral para determinar en qué circunstancias murieron Lescano y Blanco en julio del 2009. Y vamos a recibir aquí, con mucho gusto, como siempre, a Angélica Urquiza, a la mamá de Kiki Lescano. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida, Fernando Tevele y Luis Angió, aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por llamarme. Y te imaginas que estoy feliz en esta mañana. De ayer a la tarde estoy realmente feliz y no dejo de pensar. ¿No deja de pensar en qué? En que a mí, en particularmente, yo y Moni tenemos algo muy en particular, que cuando nos vemos, lo abrazamos con Vane, con toda la gente que está trabajando por el caso de Luciano, hay algo muy particular, porque mira, en el 2009... Moni me vio a mí con un cartelito y ella estaba con un cartelito en el mes de... porque hacía un mes que había desaparecido Kiki. Sí. Y ella lo miró y me dice, vos estás buscando tu negrito, yo también mi negrito. Lo vamos a encontrar, me dice. Pasando los años, 5 años y 8 meses... se encuentra Luciano. Kiki tardó menos 2 meses y medio. Pero da eso que Kiki estaba en Chacarita, Luciano estaba en Chacarita, y antes de cumplirse los 6 años, hoy, antes de cumplirse los 6 años, que es el mes de julio, el 8, se cumplen los 6 años, pasa lo mismo con Kiki. Claro. Llegó, hay algo en particular en ellos dos, ese pedido de justicia y esas madres que no dejamos de no nos resignamos por nada, por nada. Dijimos, vamos a luchar, vamos a ser la voz de nuestros hijos. Y la verdad que yo no sé, cuando la vea a Mónica, vamos a explotar las dos de tanto. Porque cuando terminó el juicio de luz, a Torrare le daban los 10 años, ¿no? Que le habían pedido. Sí. Yo me abrazo con Vane, y le digo, gracias mamita, gracias flaca por esta puerta, gracias, porque esto es una puerta abierta para nosotros. Y ¿sabes qué me dijo Vane con esa humildad que tiene siempre? Me dijo, sin ninguna duda, quédate tranquila, que sin ninguna duda. Y me quedé con eso. Angélica, vos hablabas de cómo las causas se parecen. en muchos sentidos, ¿no? Esto de que los dos hubieran estado enterrados como NN en el cementerio de la Chacarita, y más allá de las diferencias que pueda haber después en cuánto tardó uno y cuánto tardó otro, hay también una mecánica en común por parte del Estado para desaparecer sus cuerpos con, digamos, con finales diferentes, pero hay, este, hay allí una metodología en común. Digo esto pensando en que la reunión que se da, esta unión, esta fraternidad que se da entre ustedes, digamos, tiene que ver también con eso, ¿no? Con que hay del otro lado una metodología que termina siendo que ustedes, en tanto víctimas, en tanto mamás, se junten, ¿no? Como aquellas otras madres en aquella época. Yo creo que lo que es esto, es aberrante, es que usan la misma temática con los mismos pibes de los barrios populares, pero no cambian nada, ¿no? Solo andar a saber cuánto Kiki, cuánto Luciano, cuántos hay, porque usan el mismo, lo mismo temática, ya te digo que es lo mismo. Nosotros por ahí sentimos esa unión, yo siento particularmente la unión esa con Moni, con Vane, pero es lamentable, es dolorosa de que esa unión sea por un Estado que tiene y que hace que a nuestros hijos lo entierren así como ellos lo entierran. Uh-huh. Los matan, lo asesinan y lo hacen desaparecer. Sí. Y lo entierran como NN sin importarle quién son los padres, quién, nada, uh-huh, salvo. Angélica, ¿esperabas, se sabía que la cámara, digo, seguramente vos sabías que la cámara estaba por tomar una resolución a propósito de la causa de Kiki? ¿Te esperabas que fuera tan positiva? En fallo unánime, diciendo que no había elementos, el fallo en sí mismo además. Muy poco, nada más que el fallo del juez, el último, uh-huh, que fue ejemplar. Sí estaba esa esperanza viva, porque por eso uno lucha, ¿no? Claro. Pero también estaba la otra parte de que si no se podía llegar a la verdad, y que no podíamos llevarlo, ya te digo, más allá del resultado que sea, se pudo revocar 3 veces el sobrecimiento, y ahora llevarlo a juicio es algo tremendo. Lo esperaba, la verdad, como mamá, como que me revuelve el estómago, y de lo más profundo de las entrañas yo decía, tiene que haber justicia, tienen que decir que sí, pero si dicen que no, ¿qué voy a hacer? Claro. Angélica, esta causa llegó a esta instancia que estamos comentando. Lo charlábamos con Adriano Agreda, uno de tus abogados, en el principio del programa, por tu impulso y por tu mantenerte una instancia detrás de otra, como querellante, hasta saber la verdad, pero seguramente también por la actuación de los chicos como abogados, ¿no? Digo, me parece que conocer los vericuetos de la justicia no es poca cosa, ¿no? La verdad que yo le hablaba a Adriano y le hablaba a Combi ayer, y le decía, viste que uno tiene una expresión, lo amo, y le decía, mil gracias, porque Combi jamás me abandonó. Uh-huh. Vos sabés, jamás. Él me conoció en el 2009, desesperada, sola, y él se hizo cargo, y mirá, con Ariano, y yo a Combi, jamás me dijo, págueme una fotocopia, hágame esto. No, él todo lo manejó, y yo le debo mi vida a su abogado. Por la vocación que tienen, por el trabajo, por no sé, mira, la verdad que es maravilloso. Te voy a hacer una pregunta complicada, si querés no la contestás. ¿Van a seguir siendo tus abogados? Yo espero que sí. Yo lo creo, y es medio complicado, porque si bien vos hablaste te habrán dicho, pero yo espero que sí, confío que que ellos vayan hasta el final. O sea, vos querés que ellos sigan. Sacaron esa causa ellos, sí. Uh-huh. Yo, a mí me encantaría y sería mi deseo. Y yo creo que lo mejor, pero bueno, eso no está en mi decisión, ¿viste? Pero me angustia mucho, Combi sabe que me angustia mucho pensar de que no pueden seguir o que los tenemos que separar. Uh-huh. Me causa cosas. Pero vos no tenés ninguna duda, vos querés que ellos sigan. Yo creo que sí, yo creo que van a seguir, yo creo que sí. Uh-huh. Hasta el final, yo creo que sí. Pero además digo, tu deseo es que ellos sigan. Sí, sí. Mi deseo, por eso te digo que me angustia a veces pensar de que no voy a estar más con Combi o que Combi no va a estar más, porque yo voy con los ojos cerrados. Uh-huh. Yo pleno, él me dice, mira Angélica, que no tiene que hablar, pero después yo le doy rienda, y cuando él me levanta la manito, yo le doy rienda. Y es algo que, no, me encantaría, mi deseo, te lo juro, que mis abogados sigan uh-huh. hasta el final, que es Combi, los que se puedan agregar, se agreguen, pero mis abogados, los principales, es Juan Manuel Combi y Ariano, uh-huh. son ellos que sacaron esto, que trabajaron muchísimo, como ya te digo, sin pedir ni siquiera que una fotocopia que pague Angélica. Uh-huh. Bueno, Angélica, te agradecemos. La verdad es que te hemos estado cerca todos quienes, o buena parte de los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, desde nuestros diferentes medios, en circunstancias muy penosas, muy tristes. La verdad que está muy bueno poder charlar con vos en este momento en el que vos empezás una charla diciendo que estás feliz por eso mismo, ¿no? Por haber estado en todas las otras partes. Así que no queríamos, si bien ya habíamos charlado con Adriano, no queríamos dejar de charlar contigo en esta mañana. Sí. Te mandamos un beso enorme. Mira, gracias, mil gracias. Y para mí es un honor que me llamen. Y siempre, mira, estoy acá en una multitud, pues yo trabajo en un lugar. Y la verdad que no podía dejar de hablar con ustedes. Muy gracias. Bueno, muy gracias. Gracias por atendernos. Por compartir este momento precioso. Dale, un beso grande. Gracias. Hemos charlado entonces con Angélica Urquiza, la mamá de Jonathan Kiki Lescano, que como bien dijo, se salió un momento de su trabajo para poder charlar con nosotros esta mañana. La verdad es que esto que decía me parece que no es algo que nos acompaña solamente a nosotros, ¿no? Los testimonios de Angélica siempre son estremecedores, porque además ella no puede contener su angustia y por supuesto y en el contar cada pedacito de la historia de Kiki. Se le va el corazón en forma de lágrimas, ¿no? Y la verdad es que escucharla hablar de su felicidad por el fallo de ayer a muchos de nosotros nos genera realmente muchísima satisfacción, porque ha sido muy difícil para Angélica llevar adelante este momento y la verdad es que nos parece muy interesante también la última parte, ¿no? En la que ella dice que ella quiere, que su deseo es que Combi siga, que Combi y Agreda sigan en la causa. También desliza ahí alguna cuestión que entre líneas se puede leer, que es si se tienen que agregar otros abogados, que se agreguen, y esto tiene que ver con la participación política de por medio de el grupo de Pablo Ferreira. Y bueno, habrá que ver si sucede, si termina sucediendo lo mismo que en la causa de Luciano, que hay una querella compartida en la que están la PH, La Matanza y el CELS. Digo, no es Combi el único abogado, sino que también están María Dinard y Maxi Medina, que son integrantes del CELS, si aquí también se puede llegar a una querella compartida. Habrá que esperar. Yo la sensación que tengo hoy es que Comi no va a seguir, pero esta es una sensación, no, más que una sensación, digamos, esto es información de hoy. Hoy vos, si tuviéramos la posibilidad de preguntarle a Comi, yo creo que él diría, yo no sigo. Pero habrá que ver cuánto logra aflojarlo a un tipo tan sensible como Juan Manuel Comi, esta declaración o de Angélica, o lo que le pueda decir Angélica charlando en privado, seguramente mucho más lo segundo, ¿no? Bueno, sí. Vamos a estar atentos a lo que suceda con esta noticia, ahora que se va a llegar más temprano o más tarde a un juicio oral para establecer cómo murieron Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Enredando las mañanas. Bueno, como bien decía Bart Simpson, estábamos escuchando a los ZZ Top, a los ZZ Top. Bart se los confundía, igual cuando iban a New York y veía pasar los ZZ Top, son cuatro muchachones ya grandes, pero que siempre usaron sus barbas largas a lo Cachito Fugman, para que puedan identificar. Cuando Bart va a New York, se encuentra a través del ómnibus, a través de la ventana, ve a unos judíos ortodoxos, también con sus barbas largas. Entonces saca allí su saludo, aguante ZZ Top. En realidad los muchachos no eran los de ZZ Top, estaban ahí demasiado abrigados. Los escuchábamos con este disco, con un tema del disco Mezcalero, en el que hay un par de temas en castellano. Escuchábamos Yo Soy Tan Estúpido. Bueno, si me permiten, me lo autodedico, ¿no? Dele. Gracias, ¿eh? Quería dedicarme el tema. Se lo dedicamos a Fernando. Mucho la garganta, así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar, yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para es? un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, sí, ahí. Es para me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Luis, ¿con qué nos vamos acercando al final? Viste que hubo toda esa cosa hace 48 horas y fue increciendo hasta ayer a la tarde, porque el problema era si Massa iba a ser candidato y se iba a presentar para las PASO o no. Sí, era, claro, pero si se bajaba, si no fue se bajaba. El gran problema nacional las últimas 48 horas. Yo creo que el país se paralizó. Creo que un partido de Argentina y Brasil, una final del mundo, no pasa, no es tan grave y paraliza al país como el tema de Massa de ayer. Uh-huh. Sí, ¿no? hubo mucha presión de algunos medios de comunicación como La Nación o Clarín, y también de sectores empresarios, para que Massa se bajara a la provincia y quedara Macri como único representante opositor para intentar polarizar un poco más todavía, ¿no? Sí, sí, igual, evidentemente por una cuestión de no terminar de quemarse más, ayer se presentó y presentaron su frente, pero se quedó más solo que Adán en el Día de la Madre, no tiene a nadie. Sí. Yo creo que no llegan a completar los cargos. A mí no me molesta tanto que se vayan de un partido como que los dejen volver al partido del que se fueron. Bueno, pero el refrán lo dice, ¿no? El que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen, y todo esto sátrapa no lo había echado ninguna. Pero todas las cosas que dijeron de estos intendentes pero cuando se fueron al macismo, y ahora ¿qué pasó? ¿Qué hacemos con esas cosas? Pero esta gente no tiene ningún escrúpulo en decir hoy una cosa y mañana otra, y después pasado decir otra de nuevo distinta. Uh-huh. Eso no tiene ningún problema. En realidad, después, ¿qué vas a hacer? Acá se dieron cuenta que muchos intendentes... Echeverri, ¿sabés lo que es Echeverri? Es... un nacito, ¿no? Un nacito sería un nazi chiquito, ¿no? Nacito. Bueno, ya el padre era jodido, radical, pero de derecha mal, ahí en Olavarría. Yo lo viví un año y lo conviví un año. Uh-huh. Y bueno, esos son los... Era más coherente si se iba con Massa, pero... vos sabés que tienen una dinastía ahí en Olavarría. Los Echeverri. ¿Cómo es la cosa? Contanos vos que tuviste tanto tiempo. Nada, como es en tantos otros lugares, los cargos se heredan. Y la familia tiene copado todo. Tiene la intendencia, la justicia, el registro de la... Vos sabés que el registro del automotor, viste que están todos concesionados los registros de automotores nacionales. Sí. Bueno, la hermana del muchachito este Severi es una de las dueñas del registro. En realidad todo... a ver, es un negocio los registros porque vos tenés a la clientela cautiva. O sí. sea, se asignan autos a cada registro automotor y vos tenés que ir ahí y pagar. Es decir, no hay posibilidades de que haya una crisis y les vaya mal, digamos. En todo caso, ponele que en una crisis se vendan menos autos, pero no. No, y la recaudan en pala. Es, y la mayor parte de los dueños o de los concesionarios de esos registros de propiedad automotor están ligados al poder político. O sea, fueron entregados de manera... En la década del 90 con Menem se lo repartieron entre varios. Por eso, en Olavarría lo tiene la hermana del Echeverri intendente, que es escribana, y lo manejan ellos, por lo menos en esa época, y yo calculo que eso no se transfiere, ni se vende. Debe tener cantidad de años de concesionamiento, ponele. Y seguramente, si es una concesión... 15 años, por lo menos. Claro, claro. Bueno, va a haber paso en el frente de izquierda. Paso, ¿no? Si viene el... No hubo acuerdo para ir con una lista única, entonces... No, va a ir el PO con Izquierda Socialista y, por otro lado, el PTS, con Nicolás del Caño. Hay diferentes miradas sobre esto. Algunos dicen que tendrían que haber ido a una lista unificada y a repartirse y a el sistema de rotación de cargos que hizo, por ejemplo, que ayer Miriam Breckman asumiera diputada como nacional. En reemplazo de Pitrola. De Néstor Pitrola, porque esto es un acuerdo en el Frente de Izquierda que todos los cargos se los dividen entre dos partidos, salvo entre dos partidos mayoritarios de los tres que integran el Frente a nivel nacional. Pero esto no ocurre en algunos casos donde hay un partido que tiene presencia y el otro no. Digamos, en esos casos sí se respeta. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, calculo que en poco tiempo más, también tiene que rotar con salir Marcelo Ramal y entrar Laura Marrone de Izquierda Socialista. En representación también de Izquierda Socialista. Claro, claro. Que ese fue el acuerdo que hicieron. Pero bueno, lo de la izquierda... A mí no me parece tan grave que vayan a las PASO. Lo que es grave es todo el idas y venidas, sí, claro. El puterío de que fuiste, que te dije, que quiero, que no quiero, que porque yo estoy acá y gano allá. Me parece que no es la forma de construir algo totalmente distinto si es lo que se quiere. Repiten ni más ni menos exactamente los mismos mecanismos que cualquier partido de la burguesía. Sí, incluso en el momento de más alta exposición del Frente de Izquierda, con algunas integraciones nuevas, digamos, que van ocurriendo muy a poco, que aquí en la Ciudad de Buenos Aires... Sí, Pueblo en Marcha, que es uno de los frentes también, agrupamientos que... integran distintos sectores, movimientos sociales, de izquierda. Sí, es un aporte que yo siempre pensé que iba a ser... Con el perro Santillán también. Claro, ¿no? Que iba a ser importante, y por ahí eso hacía que esa cosa tan cerrada y a veces sectaria de estos grupos a empezar a aflojar, pero evidentemente no. En el momento de los papeles no... No creo que todavía estos grupos que se han unido últimamente, por lo menos para acá, para Capital, tengan un peso importante como para, no digo hacerles torcer, pero por lo menos para ir haciéndolos recapacitar en que no se puede discutir de la manera que discuten. Y aparte, me parece que dentro de los partidos de izquierda hay algunos temas que sacarlo a la luz y darle carne a la burguesía y a los medios del régimen es contraproducente. Incluso es contraproducente para los propios que quieren y ven con simpatía, sin ser militantes del partido, de ninguno de esos partidos, cuando ven que se repiten los métodos de los otros, dicen es todo lo mismo. Y en realidad lo que nosotros tenemos que lograr es que haya un grupo, un frente que nos digan es todo lo mismo. ¿Será que yo viví la experiencia en Grecia, que lo vi con Siricha, donde también ahí hay cruces entre distintos sectores políticos partidarios que integran Siriza, pero tienen claro que cuando salen a la calle salen sin ese tipo de debate, muy difícil. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que hay. Pero también hay kirchnerismo al final. La Alianza del Frente para la Victoria. Yo te voy a nombrar algunos que la verdad, algunos son conocidos. Y otros se forman alianzas con sellos que no son de goma, son de plastilina directamente. El Partido Justicialista, Partido para la Victoria, Frente Grande, el Intransigente, ya no está, ya cuando vivía el Bisonte Allende no existía y sigue estando, tiene el sello, no entiendo. El Federal, Colina, que me hace acordar a una marca de pasta dentífrica, ¿no? Claro. Sí. Movimiento Evita. Sí, porque es con el cambio. Movimiento Evita tiene su nuevo encuentro de nuestro común amigo Sabatella. Uh-huh. El Partido Humanista. Común decís porque no es un amigo especial. Claro, no. El Partido Humanista. Hacer por el progreso social. La mierda. ¿Qué? Todos esos van en frente con dentro del Frente para la Victoria. Van dentro de la Alianza del Frente para la Victoria. Forja. Que Forja creo que después de Scalabrini, Ortiz y Jaureche nunca más tuvo nadie. Creo que ahora está Gustavo López. Por la Soberanía Popular. Solidario, ese es el partido del amigo Heller, uh-huh. del banquero, aunque a él no le gusta que le digan banquero, él dice que no es banquero, pero maneja un banco, no sé, al que maneja un banco, como hay que ponerle. Claro, porque él dice que no es el dueño, porque es un banco cooperativo. Sí, pero, sí. Y yo espero los 6 de enero, pongo los zapatitos para los Reyes. Y el EDE, EDEE, la verdad no sé ni qué son ese partido. Uh-huh. Bueno, y el otro, este es genial, el frente, ¿cómo se llama? Cambiemos, hay un frente que se llama Cambiemos y lo integra Mauricio Macri, Ernesto Sanz y Elisa Carrió. ¿Qué quieren cambiar? Ah, mira vos. Cambiemos. Sí. El partido. Es que ya hay algunos que ya gastaron todas las posibilidades de nombre, ¿no? De nombre, sí. Es muy. Escuchá, este difícil. Partido Fe. De Jerónimo Momo Villegas. Venegas, sí. El Partido Demócrata Progresista, también otro, que creo que después de Lisandro Latorre nunca más. Bueno, en realidad lo que hay es algunos partidos políticos que el único valor que tienen es sostener la personería jurídica. Sí, por eso. Y entonces hay como una disputa por la personería jurídica. El Partido Demócrata Progresista es uno de ellos, el Partido Socialista, claro, Auténtico. Viejos partidos son, ¿no? En su momento. De Mario Mazzitelli es otro, digamos. No tienen militantes, tienen el sello y después van haciendo alianzas. Y no, porque solo no podrían ir. Solo no podrían ir porque no los conoce nadie y a la vez. No tienen la gente, no llegan a juntar la boleta. Y a la vez son producto de interés para todos aquellos que no tienen personería y que necesitan la personería para poder presentarse, ¿no? Sí. Es así. Bueno, nos vamos acercando al final. Es más, ya nos estamos yendo. Nos vamos. Y bueno, aprovechando que no está Euge y que te voy a pedir a vos ahora mismo que te saques los auriculares, como hicimos el viernes pasado, como hicimos el jueves pasado, si el viernes predomina la cumbia, si el miércoles predomina la música cuartetera más actual, podría decirse. Ahí Franco tiene a la hora de musicalizar, es ecléctico el tipo, pero te actualiza un poco más y te da la posibilidad de escuchar muchas veces bandas que no son tan reconocibles, por lo menos para los que ya tenemos algunos años más. Los martes viene la cosa latinoamericana, mucha murga, mucho candombe, y los lunes no sé si tienen una definición musical. Y nosotros tampoco tenemos una definición musical, nos acusan de ochentosos, es probable que aquí se escuche más música que tiene demasiados años para algunos, pocos años para algunos otros, pero la semana pasada terminamos con Megadeth y hubo mucho festejo porque hay montones de estilos musicales, escuchamos tango, escuchamos folclore, escuchamos cumbia y no escuchamos heavy metal o hard rock, ¿no? No. Bueno, vamos a terminar por segundo jueves consecutivo escuchando a estos tipos que ni siquiera hace falta presentar para quienes los conocemos, ¿no? Pero para quienes no lo conocen, esto es Black Sabbath. Y con esto cerramos Enredando las Mañanas de hoy. Chao, Luis. Chau, chau. Sácate los auriculares rápido, que hasta ahora viene tranquilo, pero.